gloria a Ramón Montoya. A la guitarra española se le ha roto el diapasón por la muerte de Montoya, el mago que la tocó. Penita y qué dolor, un arco iris flamenco le ha puesto una cruz al sol. ¿Dónde va Ramón Montoya? Ramón Montoya, Ramón, voy a una juerga en el cielo que me ha llamado Chacón. Ángeles y serafines llevan compás, hacen son y saludan a Montoya, gitano, artista y señor, en una puerta de estrellas donde lo recibe Dios. Que ha muerto Ramón Montoya. Flamenco, una oración. Ay, la prima y el bordón temblando de sentimiento. Ahí va la prima y el bordón de luto. Oh,